Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. We'll be right back. Y muy buenas noches, nos encontramos en otra versión más, en una versión renovada del Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y les digo que una versión renovada del Palenque Sonoro, porque hoy traemos a un artista gigantesco, a un músico enorme, al señor Paul Miller. Es muy extraño presentar a Paul Miller como músico, porque realmente él es músico, él estudió contrabajo, y además hay que decirlo, en esta propuesta de este CD publicado en el 2002, que además se basa en el jazz, el que toca el contrabajo es justamente Paul Miller, pero ocurre que su propuesta artística se llama, o él se hace llamar en su propuesta artística, DJ Spooky. Bueno, ahí en esa ruptura en la que él no se presenta como un músico de contrabajo o un músico multiinstrumentista, sino que él se presenta como un DJ, como un realizador, por decirlo así, de samplers, cuando es músico, en esa ruptura se basa mucho de su propuesta artística y conceptual. Estamos frente a un personaje realmente, creo que ha influenciado a nivel conceptual y artístico muchas de las propuestas en las últimas dos décadas, aunque se ha mantenido siempre, por decirlo así, entre comillas, atrás del escenario. Ocurre que Paul Miller, además de ser músico, como les digo, un apasionado del jazz, él realmente estudia filosofía y literatura francesa. O sea, ya estamos viendo como las múltiples dimensiones y presentaciones que tiene este artista, como las bellas muñecas rusas que capa por capa, ¿verdad? Uno abre una capa y resulta que abajo de esa capa hay otra muñeca rusa. Uno abre esa capa y resulta que abajo hay otra muñeca rusa. Así es este artista. O sea, ya estamos hablando de un filósofo, de una persona que estudió literatura francesa, de un músico que en este disco toca el contrabajo, en este disco de jazz. Estamos hablando de un DJ que le gusta enormemente la cuestión del sampler, y además estamos hablando de un escritor de ciencia ficción. O sea, ahí ya les he soltado ya como cinco dimensiones de este personaje, y además las cinco supremamente complejas. Es un escritor y un amante de la ciencia ficción, y mucha de su propuesta artística y musical tiene que ver con la ciencia, con la tecnología y con la música. Este disco, que fue realmente propuesto en el año 2002, fue un disco visionario. Ya han pasado más de dos décadas de la publicación de este disco, y a nivel conceptual podemos decir que estamos inmersos en la realidad que DJ Spooky desde el 2002 nos propuso para los años y las décadas que seguían. Bueno, vamos a dejarlo por ahora aquí y vamos a seguir escuchando este magnífico disco del Optometry. Para los amantes de DJ Spooky y el Optometry dirán, ¿pero qué es eso de la cartografía del DOP, DJ Spooky y el Optometry? Bueno, hace muchos años, en el 2018, si mal no recuerdo, también transmitimos la versión DOP del Optometry, o sea, el Doptometry, porque este disco, este CD, tiene una versión DOP, que es el Doptometry. Pero en esta ocasión vamos a escuchar la versión Optometry y recordar que este concepto de optometría remite justamente a la visión y a los puntos de vista que tenemos de la realidad. O sea, nuestro rango de visión también está intrínsecamente relacionado con nuestra percepción y lo que consideramos realidad. Es realmente un álbum magnífico, pero vamos a seguir escuchándolo. Esto es Radio Aital, estamos amplificando el palenque sonoro hoy en una versión con DJ Spooky, Optometry. got two turntables and Coltrane, and not just Blue Coltrane, and not just Monk, and not just Miles. I got a million musicians playing over my head, a band of angels responding to the percussion of stomps and hollers. Heads don't even know what's happening to them, they just know something is happening to them. I'm the anointed one, turning them over to an urban space, a vacant lot near a tenement dwelling. And she said, I like you, Daddy. Cigarette perfectly planted between long narrow fingers, little brass holder laden in faux jasmine. She sports a bald head, too much mascara, smoke curls, obsidian serpent coiling round her face, one eye squinting, serpents rising all around us, gathering teal fog, ceilings, rafters, vanishing into rays, beaming down, bobbing heads, bodies slumped over. Minute ago she was on the floor, sunring to the pulsation of beats, hand thrown up in the air, voodoo priestess, fucking Oshun, old school shit coming off my turntable, Stetsonic, Fruquan, Prince Paul, pushing heavy across the floor, vibrating up through toes, angling lyrics, tween thighs, heads slapping, hands bopping back, thinking about shit. Yeah, she said I like you, Daddy. Classic post run DMC shit, South Bronx 5% of shit, take you back to the Latin Quarter shit, fades, turning into starter dreadlocks, beeswax, mohair kangol, suede puma stomping, grand poobah, never in a scandal and I'm never caught scheming, reverb, echo, import, outport, MIDI, touchpad, bend, sampling, skip, to meth, skip, to Mary, hardcore harmonies, rolling out Mary's mouth, everybody trying to sing along, jumping, starting, arms up in the air, voices yelling out, floating, above clouds, blue smoke, sweet stench, Dutch, dime bags, netting over dance floor, rhythmic vamping, jolts ahead, out of a temporary nap, corner couch, plastic cups, Hennessy crushed beneath the stampede, Tim's, yeah, she said I like you, Daddy. Fresh and clean, pulled together, unfettered, fooling ourselves into believing some bullshit about ourselves. Little Kim P. Diddy wannabes, platinum diamonds, green purple hair, arguing about how Roscoe's could rhyme out Jay-Z any goddamn day like it was political, like Fab, Nate Dogg, the Neptunes, Little Moas, commissioners of hooks and beats. We was on some everything is everything shit, but now we know everything is nothing and little or nothing is left and it's all an illusion. I said I like it, the crowd gulps her back, I said I like it, with the tips of my fingers liking and barely touching the surface. Black vinyl rooms constructed, I like it, mansions built like it, worshippers of sound. This room window hangs on an opposing angle, dressed in shades against other eyes, scrim for moving silhouettes. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Yeah, I like it. Thank you. Y seguimos amplificando el palenque sonoro por Radio Aital. Me gustaría que en este ejercicio de radio digital, radio online que estamos realizando en este momento, nos transportáramos al año 2002 cuando fue publicado este trabajo, Optometry. La provocación de DJ Spooky de realizar este Optometry se basa justamente en ese mundo que él veía en el año 2002, que se estaba perfilando a través de la tecnología y el Internet. Él pudo vislumbrar en ese futuro sensible, artístico, como músico, como escritor, como DJ, en ese futuro intelectual, como filósofo, que la ciencia, la tecnología iban a ocupar un momento disruptivo, por decirlo así, en la historia de la humanidad. Y mucho de la propuesta de estos años tiene que ver con los teléfonos celulares, tiene que ver con las compus, con las laptops, con los ordenadores y ese desarrollo de la comunicación y del conocimiento que se estaba realizando a partir del Internet. La propuesta para el año 2002 de DJ Spooky con Optometry, y me gustaría recordar que Optometry remite justamente a la cuestión óptica de la visión. La propuesta de DJ Spooky con este CD es el impacto de estas tecnologías como el Internet y el celular en la creación de narrativas. Estamos hablando del año 2002, ya son más de 2 décadas. Hoy, bueno, todo el mundo somos grandes conocedores de la creación y la generación de imaginarios, de discursos, de narrativas, ¿verdad? Nuestra vida se volvió una narrativa. No hay una realidad ya objetiva, sino todo se volvió una narrativa, casi casi. Bueno, estoy exagerando y siendo un poco sarcástico, pero a lo que voy es que hoy en día esta cuestión de las narrativas está en el centro de las discusiones. En el centro de la guerra hoy en día, de la tercera guerra mundial que estamos viviendo, es ¿qué narrativa realmente te suena más? ¿La de Oriente o la de Occidente? Bueno, no me gustaría extenderme más en estos temas, pero creo que ustedes ya saben a qué me estoy dirigiendo. Pero para el año 2002 no era tan claro el papel que iban a tener estas tecnologías en esa gestación de narrativas, también a partir de lo que hace el algoritmo hoy en día o los algoritmos. Y DJ Spooky, ya relacionándolo con lo que es la cartografía del DOP, realiza una versión DOP de este disco de Optometry, que se llama el Doptometry, y echa mano en ese momento de artistas como Lee Scratch Perry. Estamos hablando del año 2002. Lee Scratch Perry aún seguía con vida y bastante vigente. Echa mano también de artistas como Mad Professor para este Doptometry. Ahí ya estoy empezando a hilar y a relacionar esta versión del palenque sonoro del Optometry con la cartografía del DOP, que es lo que proponemos nosotros. ¿Qué puntos de vista, qué puntos de referencia genera el DOP? Para comenzar, es una música, por decirlo así, sin lírica. Es una propuesta experimental, instrumental, pero sin lírica. Y a través de esa música, ¿qué historias se pueden contar? Estamos viendo que a través del Optometry, DJ Spooky nos está contando la historia de la tecnología, de los teléfonos inteligentes y la generación de narrativas en un futuro venidero en el cual pues hoy estamos inmersos. Entonces, vamos a seguir escuchando este maravilloso disco de DJ Spooky. Recomendadísimos, muy recomendadísimas sus publicaciones. Él tiene ya varios libros publicados en la que la cuestión del sonido, lo sónico, en la cuestión del cuerpo, la biología humana, ¿no? La escucha, el oído, las células, cómo el sonido se vuelve realmente, por decirlo así, una corriente eléctrica desde el tímpano al cerebro. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles han sido tal vez las diferentes interpretaciones que se han dado a nivel cultural de todo este proceso? Para nosotros muchas veces la música es una cuestión de negras, de blancas, de dos cuartos, de tres sextos, o etcétera, etcétera. Pero realmente hay otras culturas donde la música tiene otra percepción, tal vez más mística, más sagrada, que tiene que ver como con otras formas de relacionamiento, tal vez con cuestiones más sutiles. Entonces, realmente es una invitación este disco, realmente como a salir de nuestros puntos de vista para zambullirnos y tener la experiencia también de percibir las cosas diferente y entenderlas a través también la historia de la música. Bueno, vamos a seguir escuchando este disco de Optometry. Esto es Radio Aital, el palenque sonoro.

Y seguimos amplificando el palenque sonoro. Agradecemos a todos los que se conectan a esta vibración de Radio Aital. Estamos escuchando al señor Paul Miller, más conocido en el mundo del hip hop como DJ Spooky, y también más conocido a nivel de su propuesta artística como DJ Spooky. Él, por decirlo así, nunca se presenta como el músico que es, que le gusta tocar mucho el contrabajo, sino se presenta como DJ, generando también justamente esa propuesta que él quiere acentuar, que es la música de el nuevo siglo. O sea, dejar un poquito a un lado esta parte del músico como guitarrista, baterista, bajista, el músico instrumental, el que desarrolla una técnica, una perfección con su instrumento, sino él quiere ver como ese paso tecnológico que se dio justamente en la década de los 70 finales, con las propuestas en las tornamesas del rap, del sampleo. Justamente él ve esa ruptura y ve las posibilidades y los escenarios que en un futuro se pueden generar a partir de esa ruptura, y le apuesta a ella. Estamos hablando del año 2002 en el que graba este disco conocido como Optometry. Hoy tuvimos realmente a un músico, a un DJ, a un productor, a un intelectual, a un académico muy importante que hace parte, obviamente hay que decirlo, de la comunidad afroestadounidense. Los proyectos que ha realizado DJ Spooky bajo el amparo de la música afroestadounidense, del cine afroestadounidense y de la literatura y la poesía afroestadounidense no es cualquier cosa. Esa ha sido realmente una de las fuentes de las que él ha bebido y ha desarrollado unos proyectos realmente que hay que pillar, que hay que ver, que hay que buscar. En el año 2012, más o menos 10 años después de que saca Optometry, él saca también una publicación que se llama La Ciencia del Ritmo. Más o menos en el 2012 saca una publicación, un libro, que también está acompañado de una propuesta musical que se llama La Ciencia del Ritmo. Si no estoy mal, lo pueden encontrar en Bandcamp y también es magistral. Puedo decir a nivel personal que a mí me gusta más ese disco de La Ciencia del Ritmo que este de Optometry. Y Optometry me encanta, pero quería justamente hacer como señalar una y otra vez como esa propuesta que él hace desde su sensibilidad, desde su filosofía, desde su escritura en ciencia ficción, desde músico como lo es y desde DJ. Desde el 2002 pudo percibir un planeta que se nos venía encima y unas realidades que estaban a la vuelta de la esquina. Más o menos eso era lo que quería también señalar con este programa. O sea, un afrofuturista, por decirlo así. Estamos hablando realmente de un personaje que hoy en día, y era con lo que quería cerrar, hoy en día él está generando unas discusiones muy importantes y unos espacios de pensamiento alrededor del sound system. Si no estoy mal, en las próximas semanas se va a publicar un libro donde justamente él participa sobre cuáles son los posibles escenarios en un futuro del sound system. Para todos los amantes del palenque sonoro que nos encanta, el dub, el picó, la cultura picotera, la cultura sound system, hay que tener puesta la mirada y los ojos en esas publicaciones, porque pues ya vimos, por decirlo así, el halo profético que tiene este gran artista que es Paul Miller. Por hoy, esto fue el palenque sonoro, amplificando por Radio Aital. Nos vemos en la próxima entrega. Thank you. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.